Muy buenos días, país. Aquí arranca, bajo todo protocolo científico y sanitario, el pase. Entró la mañana de esta con Pablo Caruso y Caballero de Día. Quiero seguir un ratito, Pablo, Carlos, Marcos, con lo que estaba comentando recién sobre este texto que apareció ayer en La Nación, atribuido al expresidente Mauricio Macri, por lo menos llevaba su firma. Tengo un amigo que alguna vez fue ghostwriter de Mauricio Macri. Le escribió el prólogo a un libro, y el llamado que recibió, porque ¿el trabajaba... ¿El libro quién se lo escribió? Eso no sé, porque él hizo el prólogo. El libro no sé, supongo que la editorial, era Editorial Planeta, que estaba el gitano Ulloa, todavía como editor, y lo llama, este editor, a mi amigo y le dice, escúchame, este tipo es un vago, le estoy pidiendo hace... No. Te juro, hace 15 días le estoy pidiendo que me haga un prólogo, o que se lo haga otro, nadie lo hace... No me armás unas líneas que se las firmamos y listo. Entonces mi amigo le arma las líneas y después viene con la firma de Macri, aprobado, decía. Aprobado, no. Nunca lo leyó. Sí, una historia... era un libro sobre Boca, que editó Editorial Planeta, no me acuerdo. No, entonces el libro no lo escribió él, lo que tiene que hacer era el prólogo, ni el prólogo hizo, claro. Ni el prólogo hizo, no, olvídate. Pero quedó el aprobado. Aprobado. Le devolvió de cosas, aprobado. Pero como si yo te dijera, se lo mandó a las 3 y a las 3 y 5... No será el segundo aprobado. Nombre de él, que se llame Mauricio Aprobado. Era interesante para traer la anécdota porque lo pinta un poquito de cuerpo entero, bastante, digamos, ¿no? Porque bueno, reapareció, me parece, y hay ahí aroma interno, ¿no? Entre Macri y Rodríguez Larreta, ¿cómo lo ven ustedes? Yo la verdad con ganas de darle poca pelota. ¿Por qué? Porque sí, porque es lo que hemos discutido otras veces. ¿Vale la pena que nos enganchemos con eso? Puede ser, yo entiendo el punto de Carlos, pero la verdad es que lo que dice el contenido es muy bravo, ¿eh? O sea, ese sector de ese espacio sí. Político viene a todo nada. ¿Soy sí. Yo o es el caos, digamos? Pero, qué sé yo, a ver, yo tengo un defecto que no tengo, no soy periodista. Y entonces, y claro, es un... Parece que lo tenemos más allá de nosotros. Me cuesta pensar en sintonía a veces con ustedes, que lo piensan desde otro lugar. Por ejemplo, la manija que se le dio ayer en los canales a la movilización que hubo, sí. Es una desproporción absoluta con la gente que de verdad hubo. Entonces, lo que yo no sé es si los canales transmitiendo en directo, los que lo criticaban y los que lo trataban de inflar, no terminan ayudando a que se mueva más gente. Es decir, que lo que logran es una instalación más trascendente que la que naturalmente eso tendría. Qué sé yo, es una duda que tengo. Entonces yo digo, Macri sale a patear tacho para que le den bola, acá estoy, miren que sigo estando, es decir, siente que lo están corriendo. Por un lado es cierto. Y nos enganchamos después, en eso. Después hay otra discusión que son los criterios de noticiabilidad, pero esa es otra discusión. Sí. Lo que yo digo es por esto. Eso yo empecé diciendo que yo no soy periodista y me cuesta... No, pero igual es interesante el análisis, pero yo planteo esto, voy por otro lado. Porque no es que reaparece alguien que estaba muy corrido del mapa y plantea algo que no ocurre. Lo cierto es que hay un sector de la oposición que efectivamente tiene ese planteo. Y si eso se ratifica en una comunicación como esa, para el gobierno y para el resto de los actores de la política argentina, es importante saber a qué te atenés y cómo vas a trabajar tu idea de consenso con un sector que viene y te dice... te van a, ojo porque nos van a tocar las elecciones, ojo porque acá es libertad de expresión o censura. No, para mí es un dato de la política argentina, lo flamígero, lo violento, digamos, debe, de esa manera. Debe. Viste como Trump dijo que le pueden tocar los resultados, sí, rápidamente. Sí. Bueno, en el mismo sentido, claro. Pero eso es parte de la realidad de la política argentina. No es que viene el tipo, lo tira una carta, se va y no pasa nada. Sí, está bien, pero yo no digo que no se le preste atención o que no haya quien lo analice. Yo digo que cuando se lo instalan los medios y nos ponemos a hablar, y hoy nos pasamos el programa o media hora del programa hablando de eso, por ahí estamos logrando el objetivo que él trata de lograr. ¿Qué sé yo? Yo tengo una contradicción, por lo menos. Está bien, está bien. Sí, yo lo planteaba en términos de interna, en lo que es el espacio opositor, porque justo el fin de semana también di un reportaje, sí. Quien fue el presidente de la Cámara de Diputados, digamos, el Sergio Massa de ellos, ¿no? En su momento, Emilio Monzó, planteando el post-macrismo abiertamente, o por lo menos el post-Mauricio Macrismo, ¿no? Sí. Y quizá abriendo un poco el horizonte, bueno, al mismo tiempo que nacionaliza su figura Rodríguez Larreta. Digo, mirarlos un poquito para ver qué es lo que está pasando al interior de eso. Yo sé que en el fondo son todos neoliberales, pero evidentemente empieza a haber proyectos distintos en la oposición, proyectos de liderazgo distintos. Parece que Mauricio Macri, a partir del texto, lo que hace es tratar de reposicionar su nombre, ¿no? Con ayuda de la Nación, para que también suene lo suyo, ¿no? Recordemos que estuvo un tiempito afuera el hombre. Y pero ahora, bueno, hagámosle justicia a la Nación, el mismo día publicó un fenomenal reportaje a Guzmán. ¿Por qué no hablamos de eso? Sí, a todo eso, Guzmán. Un reportaje bárbaro a Guzmán, ¿eh? Bajó 10 puntos el costo de endeudarse en peso, dice hoy. Yo estaba viendo lo que decía, ¿no? El viernes lo dijiste vos también. Sí, claro. Eso es un golazo. Me copian a mí, se lo digo siempre primero. Vos también escribís en ámbito. Sí. La copa del vaso llena o algo así. La nota. Casi llena, claro. Casi llena. Sí. Y bueno, ahí salió casi todo bien, ¿no? Digo, podía haber sido llena tranquilamente. Casi todo bien, falta el fondo. Sí. Falta el fondo. Sí, pero viste, perdón, Guzmán en esa nota dice algo que dijimos acá el viernes. Sí. Una de las primeras condiciones es que hasta el 2024 no haya desembolsos tampoco para el fondo. Y es lo primero que dice Guzmán cuando habla del tema. Y también dice, de alguna manera, esta cuestión de que no le estamos pidiendo plata al fondo, sino que estamos negociando cómo le vamos a pagar al fondo, lo cual es un punto de partida bastante diferente también. Está bien. Son dos cosas que, ¿sí?, que dice. Y también dice que no va a haber ajuste, y también dice que hay que modificar las políticas impositivas para ir a modelos más progresivos de impuestos. Y también dice que si bien el déficit fiscal primario es alto, como no hay pago de intereses y como se ha reducido notablemente el costo de intereses, por ahí el déficit total termina siendo muy parecido al que había en el último año de la gestión de Macri, alrededor del 5%, ¿no? Cuando sí, le sí sumaba el primario más los intereses. Entonces, bueno. Con una pandemia en el medio, ¿no? Con una pandemia en el medio. No, está hablando del 2021, en el que suponemos que por lo menos, claro, ya no habrá, y que también está... A ver, perdón, yo quiero decir una cosa que es prioritaria. A mí no me gustó que trasciendan algunos datos del presupuesto antes de que se presente. Ah, ah. Es, otra vez, ustedes son periodistas. Sí. El presupuesto es una cosa demasiado importante para que comience a tratarse en los medios antes que oficialmente el Poder Ejecutivo le explique al Parlamento de qué se trata. También eso hace a la calidad institucional, al respeto de las instituciones, a que funcione. Más, leí por ahí que había alguna bronca interna en economía, o estaban investigando quién filtró, porque el ministro mañana va a presentar el presupuesto en el Parlamento. Y no está bien que antes de eso estemos comentando lo que va a decir el ministro el martes cuando le presente el presupuesto al Parlamento. Es un hecho de enorme trascendencia institucional. Y que no se puede empezar a tratar dos días antes o tres días antes con trascendidos, se supone, parece que no le hace bien. Me parece a mí. Lo hemos hablado mucho, Carlos, es cierto. Pero a mí me parece importante que volvamos a compartir con la audiencia por qué es tan importante, en general, una ley de presupuesto, y esta en particular. Esta es la primera que va a presentar este gobierno, digamos, ¿no? Porque viene trabajando con lo heredado, su modificación. Hoy hay una nota en alguno de los diarios económicos que dice: el presupuesto, una hoja de ruta que casi nunca se cumple. Y quiere bastardear, creo, una cosa que de movida están desconociendo de lo que se trata el presupuesto. El presupuesto es un presupuesto, es un objetivo, es un plan. Y cuando termine el año que viene, uno podrá decir en qué medida se cumplió. El plan está planteado sobre una cantidad de presupuestos. Algunos que dependen de decisiones que va a tomar el gobierno, y otra que depende de hechos que van a generar la economía mundial. Por ejemplo, hoy vemos en los diarios que sube el precio de la soja en el mercado de Chicago, que ya está en $370 o algo por el estilo, y que con tendencia a seguir subiendo. Incluso algún diario Ámbito creo que supone que esto puede acelerar las liquidaciones de soja retenida y que podría haber 6.500 millones de dólares de liquidaciones, porque los que están reteniendo entienden que es el momento, la oportunidad, y que por ahí si siguen esperando baja el precio y se pierde la oportunidad. Entonces, esas cosas te cambian a favor o en contra los presupuestos. Porque imagínate que si hay una subida internacional de lo que Argentina exporta, su situación de balanza comercial cambia radicalmente, su flujo de divisas se modifica de manera importante, y entonces las cosas pueden ser distintas de como estaban presupuestadas. Ahora, eso puede pasar en contra también, ¿no? Claro. Y claro, te dificulta. Entonces, obviamente, es una hoja visto desde ese lugar, es un mérito, claro, que vos vayas cambiando según la coyuntura, a pesar de lo que te propusiste como plan. Lógico, pero eso es lo que estoy tratando exactamente, Pablo, de expresar. Es decir, el presupuesto es una hoja de ruta, es un destino, es un objetivo, es un camino a recorrer, que se va a ir cumpliendo o ajustando de acuerdo a factores externos. Ahora, lo que no te tiene que pasar es lo que le pasó al gobierno de Macri, sí, que llegó con una proyección a la semana, cambió todas las proyecciones, una semana le duró. Sí. Ahí ya no le podés errar así. Es decir, si vos estás en septiembre presentando un presupuesto y en marzo o abril tenés que decir, bueno, mirá, cambió la situación global y qué sé yo, y tenemos esto mejor o peor, es absolutamente entendible. Ahora, si hoy presentamos el presupuesto y la semana que viene una rectificatoria, bueno, la verdad que estábamos poco atentos, poco informados, o el presupuesto era más que un tengo ganas que un presupuesto, ¿no? Es decir, claro, que no tenía. Eso había sido con las famosas metas de inflación, ¿no? Con las metas, claro. Sí. ¿Sabe dónde? Ahora, Carlos, hay una. Bueno. Sí, tranquilo, soy Magallanes. Viste que hay siempre cuando ves una película y después la repasas o la comentas, o decís, bueno, ¿qué parte te gustó más? A mí lo que más me cautiva, iba a decir, pero porque nos gusta así la política, lo que más me gusta de la explicación del presupuesto es que de alguna manera es una definición de valores políticos. Corregime, Carlos, si me equivoco. Totalmente. Porque hasta donde entiendo, a riesgo de simplificar, voy a decir, bueno, yo la voy a sacar de acá y la voy a distribuir de esta manera. Obvio. Y eso es lo que a mí me, por ser el primero que presenta este gobierno, me parece que hay que escuchar con mucha atención ya mañana. Sí, sí. Mañana, martes, se va a presentar y al Parlamento, y ahí lo empezaremos a trabajar. Y desde luego el ministro, supongo que dará una conferencia, dará una explicación de los lineamientos del presupuesto. Por eso digo que esos lineamientos en gran medida son todos estos trascendidos, y entonces hace daño que esas cosas estén el domingo en los medios cuando hay que presentarla solemnemente el martes. Claro. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero es como vos decís, Pablo, el proyecto está expresado ahí. Porque además, yo también decía el viernes y repito, el presupuesto es anual, pero es plurianual. Porque tiene proyecciones que exceden, no con el detalle del presupuesto. El presupuesto es anual, pero tiene metas plurianuales. Ahí vas a ver no solo lo que se espera que sea la inflación del 2021, sino del 22 y el 23, tal vez. O cuánto se espera que sea el crecimiento del PBI, entonces el año que viene 5,5, pero también vas a ver cuánto se espera para el 2022-23. Ahora, obviamente que cuando te vayas acercando al 22, vas a verlo con la lupa más grande y se va a convertir en el objetivo anual y tendrá más precisión que el que tiene hoy como una proyección plurianual. Pero sí te permite visualizar el rumbo que se pretende, hacia dónde se apunta, cuáles son los objetivos estratégicos del presupuesto. Que no es una sola cosa de cuánto entra y cuánto se gasta, sino de dónde entra y en qué se gasta. Porque claro, hay una cuestión fundamental. Lo que nos vamos a ahorrar de intereses, ¿en qué lo vamos a gastar? Por ejemplo. Bueno, yo creo que tiene que ver con todo esto que se está hablando de políticas públicas, de la inversión pública como elemento de reactivación. El presupuesto es una hermosa oportunidad para discutir toda la política. Y para ver además todas las dificultades, porque el presupuesto no puede ser un alegre dibujo de buenas intenciones, sino también una representación real del escenario posible y de las realidades y las dificultades que vas a tener que enfrentar, buenas y malas. Claro, claro. El presupuesto entra dentro de lo que de esas discusiones que que la oposición pretende haya consulta a ver quién quiere ir a piso. A piso, mirá. Muy de medio. Al recinto. No tengo idea, no sé, no te lo puedo contestar porque no están explicitadas. Pero de cualquier manera, a ver, si yo me atengo al protocolo que se firmó, la oposición puede pedir cualquier tema que vaya al recinto, lo tiene que hacer con una semana de antelación mínima a que se trate, a fin de que se disponga, de la misma manera que con una semana de anticipación mínima, los que quieran estar presenciales tienen que avisar para saber si son 38 o 120, para ver entonces en qué ámbito se le puede dar lugar a esa pretensión. Creo que eso es lo que dice el protocolo. Y en todo caso, en función de qué cantidad de presencias, determinar si se va a otro lugar. Claro. Qué fuerte, ¿eh? La verdad que sesiona el Congreso Nacional en este contexto, en la cancha de la Ferrere. Bueno, hay algunos lugares un poco más aptos. No, yo entiendo que la moto se evaluó, llevar al conurbano a... No, pero el conurbano no tengamos nada peyorativo con el conurbano. En el conurbano... Ni con la Ferrere, Carlos. No podría ni con la Ferrere. Pero hay... Mirá que saca chispa, no se violó la deuda. Hay estadios como el de DirecTV, por ejemplo, que son enormes. Sí, pero simbólicamente tenés que llevar el Congreso a funcionar en un recinto. Sí, doy como referencia... Un lugar amplio con comodidades donde podrían pasar ese tipo de cosas. Tecnópolis, ¿no? Tecnópolis también, pero el problema de Tecnópolis es que está muy utilizado con camas. Claro. Tenés razón. Llevarlo al Hospital Fernández, Marco. No nos olvidemos, estamos en pandemia. Si no funcionaríamos en el Congreso, no habría ninguna... Ese es otro tema que quería incluir en la charla. Es impresionante, no está en agenda el momento más grave de la pandemia. Te lo borran los tipos. Te lo borran. Ellos. ¿Qué cosa? Y la pandemia. Te ponen la libertad delante de la pandemia. Es una afirmación. Individual. Pensé que era una pregunta. Está bien. Claro. El doctor Mario... Sí. Y lo borran aquí, que obviamente lo estamos sufriendo, pero tan atentos que estamos generalmente a lo que sucede en Europa, casi no se habla de los rebrotes y la preocupación que hay, o en Israel, digamos, y la vuelta a fases. Imagínate si hoy estuviéramos acá iniciando una cuarentena como la que inicia Israel. Claro. Claro. Pero las cosas que le dirían al gobierno sí, claro. Y otra, creo que en, no sé qué otro país vi también, hay medidas, bueno, hay en muchos países medidas que se están tomando. Pero volviendo acá, el doctor Mario Rovere, que de hecho es suele ser oyente de nuestros programas, que es una eminencia sanitarista en la Argentina y está trabajando con el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, quiero decir, forma parte del equipo de asesores. Digo esto porque está muy al tanto de todo, observando con mucho detalle. El fin de semana pidió a las dirigencias de los espacios que se consideran nacionales, populares, etcétera, etcétera, pidió trabajar para pedirle al presidente que efectivamente presione el botón rojo. Así de preocupados están, y no hay... La sensación es que salió de órbita, digamos, ¿no? A mí me preocupa mucho la situación. Yo le voy a contar una infidencia. El viernes pasado, cumpliendo la regla de juego, me encontré con algún compañero de trabajo, con quien habitualmente mantenemos ya un contacto, en una de las famosas mesas de bares afuera que hay habilitadas, digamos, ¿no? Buena excusa, ¿eh? No, pero duramos 15 minutos porque no hay forma de que en esa actividad... Australia, decía, mira, Holland en cuarentena llegó a Australia. Quedate en el 45, Carlos. Sí. No hay forma de mantener una distancia prudente. No hay forma. Y después la propia dinámica de lo que va ocurriendo, que te tenés que sacar el tapaboca para tomar algo, para comer lo que fuera, y que se cruza alguien y le pregunta, no hay forma de que eso sea, que eso no tenga consecuencias. No hay manera. Y sin embargo no aparece, no hay registro. Hoy en la tapa de los diarios no está el tema. Sí, no sé si está pasando en todos lados porque uno tampoco se mueve tanto, pero en zona norte los espacios libres, las plazas, la zona del hipódromo y todo esto está atestada de gente con ninguna distancia social. La verdad que ya a esta altura con ninguna distancia social. Para Clarín y La Nación el tema más importante del diario de hoy es el banderazo contra el gobierno en distintos puntos del país. Claro. Título y foto, ¿no? Título y foto. Sí. Título y foto. Pero bueno, la misma foto en los dos diarios. Yo de verdad me preocupa porque además me pregunto, con todo lo que ha pasado la semana pasada, que arrancamos el lunes hablando de algo y terminamos el viernes hablando de otra cosa y en el medio de tres cosas más, y todas con la misma intensidad. La sensación Perdón que me ría. La sensación es que quedamos mucho más lejos de la posibilidad del gobierno en términos políticos de generar un aislamiento un poco más duro, no te digo fase 1, pero un poco más duro de acuerdo a lo que está ocurriendo. Teniendo en cuenta además, y cierro con esto, que todo lo que pasa en el AMBA está visto, ya no es la amenaza de Goyán de que explota Santa Fe, explota Córdoba. Está visto que tiene una repercusión tremenda en todo el país. Y en el resto del país no tienen la infraestructura para contener esta situación. A mí me preocupa muchísimo el tema. Ahí sí la capacidad, bueno, que en algún punto lo estamos hablando, o porque decimos, hablemos de otra agenda, o porque no, pero lo cierto es la capacidad de instalación de algunas cuestiones, y una es esta, ¿no? Te deja tan lejos de la posibilidad de plantear un aislamiento un poco más estricto, cuando quizás sea lo necesario, por lo que pide Rovere, por lo que piden muchos otros, ¿no? Y por lo que también... Es que la única manera que yo creo que en este momento se puede lograr... Es terrible lo que vas a decir. Conciencia. No, es ¿no? Terrible. ¿Qué? ¿Y cómo viene esa toma de conciencia? Bueno, pero es la única forma que se puede lograr, porque la otra es represiva y no me imagino que sea el camino deseable. Y así como de entrada hubo una respuesta social, digamos, ante lo desconocido, que fue de gran acatamiento, hoy restablecer ese acatamiento debe ser bastante difícil. Debe ser bastante difícil, porque se ha instalado esto de que solo mata a un segmento de la sociedad, etario, y a veces también, además de etario, pobre, que es el que menos posibilidades tiene. Y entonces, de pronto, cuando uno le muestra que de los 11.000 y pico de fallecidos que hay en la Argentina, menores de 40 años, hay solamente 300 y pico, claro. Es muy probable que se instale esta cosa de que ir a los bares no genera problemas. El problema no está en los bares. Sí, sí. Ayer me comentaban dos casos. Uno en Puerto Madryn, casi no tenían casos, y un camionero llega desde Buenos Aires y comparte dos reuniones sociales, se pudre todo. Y ayer me contaba en Carué, y el partido del cual depende, ahora no me acuerdo el nombre, General, y General Rosales, creo que, no lo tengo bien claro. Pero en todo el partido, pregunté cuántas camas de terapia intensiva había. Cuatro. No. Cuatro. Le pregunté, entonces, ¿a dónde derivas? No tienen casos, ¿no? Y están con mucho cuidado. Sí, pero sí. Al no tener casos durante tanto tiempo, también hay relajamiento. Entonces van a la laguna y está todo como si no hubiera pasado nada. Tienen cuatro camas de terapia intensiva. ¿A dónde derivan? Y derivamos a Bahía Blanca, pero Bahía Blanca ya está roto. Dice, tenemos miedo que Bahía Blanca nos mande a nosotros. Claro. Porque tenemos cuatro camas. Esa es la infraestructura que vos tenés en una enorme cantidad de localidades. ¿Qué sé yo? Partido Adolfo Alsina, Carué. Gracias, Heller. Para completarle la información. Está muy bien. Me faltaba esa información. Atento a todo. Alsina tiene varias localidades, y en todo el partido hay cuatro. Cuatro camas de terapia intensiva. Sí, sí. Sí, sí, pero ese es el mismo problema en proporción que por que 600 casos en Mendoza. Claro, exacto. O 800, no sé cuál es el número que tiene Mendoza. Porque el tema es la relación de la... Desde el vamos, cuando se plantea la cuarentena en el punto de partida el 19 de marzo, se dice tenemos que ganar tiempo para desarrollar la infraestructura, para que haya camas para todos, para que no nos pase que tengamos que elegir a quién le salvamos la vida y quién se muere. Esto estuvo dicho desde el primer día. Desde el primer día. Claro. Con la experiencia real y vívida de Europa, digamos. Así es, así es. Ahora, igual, más allá de que aún logrando... Que nos subió muchísimo la cantidad de infectados, pero cuando mirás 11.000 muertos es muchísimo. Una enormidad. Sí. Pero cuando mirás la relación con los otros países, la relación es baja entre infectados y fallecidos, porque ha habido una buena respuesta sanitaria. Sí. Claro, pero el riesgo es perder todo lo que se... Así es. ¿Qué decía Marcos? No, digo pero en línea con lo que dice Carlos, incluso no saturando los sistemas sanitarios, en general, más allá de las situaciones específicas, lo cierto es que hay 11.000 muertos. 11.000 muertos que entiendo que mueren de cualquier manera, con todos los cuidados que el sistema sanitario puede proporcionar, igual fallecen. Claro, claro. Entonces, como que también hay este adormecimiento y esta salida de agenda de un tema que genera más de 200, entre 200 y 300 personas fallecidas por día. Argentinos que hubieran vivido un tiempo más, no sabemos cuánto. Sí. Bueno, dice la imagen esta de un jumbo estrellándose todos los días. Es muy fuerte. Es fuerte, y creo que también es todo muy raro, porque también ese tipo de figuras genera mayor negación. Claro. No, es toda una mezcla, es muy curioso lo que sucede, porque si vos le das más margen o más visibilidad a la tragedia, como que también se refuerza esa negación en algunos. Yo lo veo en la calle. Y te voy a dar una buena, si querés. A ver. Este solcito y calorcito que tenemos, sí, seguramente va a bajar la utilización de terapia intensiva para un montón de otras enfermedades de tipo respiratorio que suelen hacer crisis durante el invierno. Sí. Y entonces la capacidad de atención, de alguna manera, con la llegada de la primavera, va a mejorar. Y va a permitir... Sí, seguro. Ojalá. Históricamente es así. Ojalá. Históricamente es así. Gente, nos volvemos a encontrar mañana, ¿les parece? 8 de la mañana, un poquito antes de las 8. ¿Cómo no? Abrazo grande, Carlos, Pablito. Chao. Chao, Robert, querido. Chao, Marcos. Buen programa.